Estamos viendo que el avance fundamentalmente en sectores que negacionista, como se dice concretamente, negacionista, en lo que hace a la realidad que nos toca vivir y lo que nos tocó vivir durante mucho tiempo la dictadura militar, muchos no la vivieron y no saben realmente el momento difícil que vivió la Argentina y muchos argentinos. Y no todos estaban involucrados en lo que significaba la lucha armada, muchos sufrieron las consecuencias de, por el solo hecho de destruir todo un sistema productivo, la destrucción del aparato nacional. Lo que está pasando ahora, digamos, también empieza allí, ¿no? Con Martínez de Hoz, el 76, la venta de todo lo que significaba lo nacional, destruir la fábrica, destruir todo, las pymes, como está ocurriendo ahora. La caída de la mano de obra, hoy escuchaba a una persona del CONICET, la que lograron hacer una semilla transgénica de trigo que necesita poca agua para poder producirse. Y ya la manoteó y la compró la patente una empresa norteamericana. Y bueno, esta profesora decía, esta eminencia decía, sí, por un lado estamos contentos y por otro lado estamos tristes, porque directamente se nos ha dicho que ya no va a haber inversión de parte del CONICET para que investiguemos nada. Y se están yendo mucha gente, se están yendo muchos jóvenes. Aquello que Cavallo dijo, vayan a lavar los platos, aquellos científicos y científicas. Y bueno, todo este sistema económico hace que vayan destruyendo no solamente mientras la miseria, que le quitan los sueldos de los trabajadores, le quitan los remedios a los jubilados, determina que muchos chicos de noche no coman. También hay otra forma, el miedo, el miedo. El hecho de meterse, lo que hablábamos recién con el doctor Adán Costa Rotella, de meterse la policía en la universidad, de amenazarte que te va a quitar el derecho de huelga. Todo eso es implementar el miedo. Y el miedo estuvo en la Argentina durante casi 8 años, del 76 hasta el 83. Y en ese momento desapareció mucha gente. Y hoy cuando vemos que la vicepresidenta le hace honores a los genocidas, cuando un grupo de diputados fue a visitarlo a la cárcel y ya se parece negar, quieren negarlo, que no sabían quiénes eran, que es muy joven una de las diputadas para saber quiénes eran, es preocupante todo esto. Vamos a escuchar un audio que habla una persona que habla de lo que significó la dictadura y a quién fueron a visitar estos tipos y qué es lo que hicieron en esa dictadura. Con esto cerramos hasta mañana a partir de las 17 horas con La Otra Verdad. Gracias a todas y a todos. Cacique Piraña secuestró a una querida amiga mía que hoy ya no está, Andrea Bello. Cuando la secuestró Andrea, junto con Astiz, Andrea tenía 19 años. Juan Antonio Cacique está pidiendo ser excarcelado directamente. Este señor, compañero de Astiz, como en la cama de tortura, Carlos Lorquipanitze no le daba los datos que él quería, fue a la sala contigua de la ESMA, le arrancó el bebé a la esposa, por ese entonces, de Carlos Lorquipanitze, el bebé tenía 20 días, lo llevó frente a Carlos y le dijo, agarrándolo de los pies, o hablás o le rompo la cabeza contra la pared. Como Carlos no contestaba lo que ellos querían, lo puso sobre el cuerpo de él y comenzó a pasarle picana. Esos son los genocidas que fueron a visitar. Lo que aquí se resuelva va a ser leído por la sociedad, por los distintos poderes del Estado. Entonces la responsabilidad que tiene todos y cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara es enorme. Máxime, obviamente, cuando Victoria Villarruel vuelve a hablar de una guerra desde el Senado para tapar que hubo un genocidio de clase, para tapar que la mayoría de los desaparecidos fueron trabajadores y trabajadoras de este país. Para eso lo hace, para buscar la impunidad de los genocidas. Queremos investigar qué privilegios les prometieron en esa visita. ¿A qué se comprometieron? Los privilegios que Miguel Osvaldo Echecolás tenía en su lugar de detención le permitieron planear el secuestro de Jorge Julio López. Acá está Guadalupe Godoy, lo estábamos esperando para alegar en su nombre. No pudimos hacerlo porque Julio nunca llegó. Año 2006, no se hizo nada, dejaron pasar meses. Julio continúa desaparecido. Queremos saber los nombres de los civiles, estos que fueron los verdaderos ideólogos del genocidio, que trabajaban para los grandes empresarios, para el Fondo Monetario, para el capital financiero, que fueron los que orquestaron el genocidio. No crean que todos los genocidas están detenidos. 508 están en domiciliaria, están en su casa, con la familia, festejan bautismo. como Olivera, el padre Olivera Rabassi, tiró la casa por la ventana, contrató músicos para festejar los 50 años de casado con Marta Rabassi. Esas son las condiciones de las domiciliarias, ¿eh? 108 se encuentran bajo custodia penitenciaria. ¿Significa esto que están todos en una cárcel común y efectiva? No. Muchos están en Campo de Mayo, la unidad 34. Cancha de tenis, aire acondicionado. Ningún trabajador de nuestro pueblo tiene acceso a todo eso. No llegan a fin de mes los laburantes de nuestro país. ¿Sabe qué, señora presidenta? Les dan permiso para ir al Coto los días de oferta. ¡Pobres viejitos!, nos dicen. Yo la categoría de pobre viejita con todo el dolor del alma la pondría para Mirta Baravalle, fundadora de abuelas, fundadora de madres, que tiene 99 años y sigue buscando a su nieto y a su nieta. Quiero decir que siempre hemos peleado por cárcel común, perpetua y efectiva. Para todos y cada uno de los genocidas, pero por todos y cada uno de los compañeros 30.000 detenidos desaparecidos. Queremos que se los juzgue por todos y cada uno de los casos. Lo importante es que se cree una comisión que investigue. Y creo que esa comisión tiene que ser integrada también por los organismos de derechos humanos. Porque es lo único que le va a dar confianza a toda la sociedad que está comprometida en la lucha por memoria y verdad y justicia, de que ahí adentro no se va a arreglar nada y que se va a llegar a la verdad con este tema. Que se comience como algo básico, básico, repudiando en el recinto. Que cada uno ponga el dedito para ver qué opina. Muchas gracias.